Romanos capítulo 5. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta es una hermosa palabra de Dios. Buenos días. Voy a hablar de la esperanza. Así se titula una antigua película argentina con nada más y nada menos que Alfredo Alcón como protagonista. Confieso que nunca la pude ver. Y recientemente, digo esto porque me gusta mucho el cine argentino, dicho sea de paso, el latinoamericano en particular, y nunca pude ver la película, pero hace poco tiempo descubrí, y quizá ustedes ya lo sabían antes que yo, que el título Voy a hablar de la esperanza es el título de un poema de Vallejo, un poeta peruano, César Vallejo. Y entonces, cuando el consistorio me invitó a predicar, tuve mucho de Dios, no me pasa a menudo, pero tuve muy claro que yo tenía que hablar de la esperanza. Esa sensación de que el tema para este 10 de diciembre de este año iba a ser la esperanza, se corroboró en las últimas semanas con esta tristeza que nos embarga de la desaparición del submarino que todavía no se encuentra, con 44 tripulantes a bordo, que nos da tanta angustia. Primero porque son seres humanos, más allá, y me animo a decir, de lo ideológico, que algunos hasta se ponen felices por la muerte de congéneres. Y recordarán los que ven televisión, los que escuchan radio, que hubo muchos programas en que salió la palabra esperanza. Justamente la palabra esperanza surgió porque los familiares siempre expresaban: tenemos esperanza de encontrarlos, tenemos esperanza. Y en algún momento hasta se conversó y se discutió sobre lo que es la esperanza y lo que es la ilusión, que no es lo mismo. Por ese motivo, en este domingo, que doy gracias al Espíritu Santo, coincidió todo, porque yo no sabía que la vela de hoy era la esperanza. Hasta tenía dudas. Pensé que la esperanza había sido del domingo pasado, pero el Espíritu Santo las cosas mucho mejor que nosotros, ¿saben? Sí que no hay duda alguna que mi tema tenía que ser la esperanza. Las preguntas iniciales son: ¿qué significa la esperanza cristiana? ¿Cómo se distingue de la mera ilusión humana? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la esperanza? Y para eso recurrimos a la carta a los Romanos. Ya se leyó el capítulo 5, versículos 1 al 5, y ahora les invito a abrir de nuevo la Biblia allí, en Romanos, para leer otro pasaje, capítulo 8, versículos 18 y subsiguientes. Mientras lo buscan, les digo que mi estilo de predicar, que lo aprendí de los seminarios, nunca uso distintos textos. Esta vez uso dos textos porque me parece que tienen una hilación, tanto el que leyó nuestra hermana, capítulo 5, como el capítulo 8, versículos 18 y siguientes. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Hemos leído muchas veces la Carta a los Romanos en estos 500 años de la celebración de la Reforma Protestante, ¿verdad? A partir de la cual, de la lectura que hace Lutero en su búsqueda de salvación, 1.17 de Romanos, más el justo por la fe vivirá. Y hemos leído y releído. Pero realmente, en lo particular, a mí el tema de la esperanza me interesa mucho. Como saben, también soy porteño, me gusta el tango y recordaba el otro día, llegando al jardín de mi casa, en la entrada de mi casa, tengo escondida una esperanza humilde, decía Carlos Gardel, con la letra de Lepera, Alfredo, ¿no? Entonces vieron que la esperanza siempre está en la poesía, siempre está en las películas, siempre está en los poemas, siempre está en la cotidianeidad. A partir de los dos textos que leímos, de Romanos 5, 1 al 5, y de Romanos 18, 8, 18 y subsiguientes, quiero exponer en esta mañana que la esperanza cristiana es motivo de alegría, es fruto de la perseverancia, no nos defrauda y se extiende a la redención de la creación. En primer lugar, la esperanza cristiana es motivo de alegría. Desde la gracia de Dios nos extendemos a la gloria. Recordarán los que han leído Romanos que en el capítulo 3 Pablo dice en un momento: no hay justo ni aun uno, y están todos lejos o excluidos de la gloria de Dios. Pero con el milagro de la salvación, con el milagro de la redención, con el hecho de Cristo, con su ofrenda en la cruz, con nuestra salvación por la fe, ahora tenemos gloria, nos extendemos a la gloria. Y Pablo dice que tenemos un Dios que se caracteriza por ser un Dios de gracia y misericordia hacia nosotros. Si bien es legislador, porque también es el que da la ley de Dios, la ley divina, se caracteriza porque la misericordia triunfa sobre el juicio, y siempre el amor y la misericordia de Dios van a triunfar siempre que estemos dispuestos a recibirla por la fe. Este Dios, del cual me encanta decir que está siempre dando, dando, dando, sin esperar nada a cambio, que debería ser la actitud del cristiano y la cristiana también, ¿no? No importa que no te den, lo importante es que des, que tu vida se caracterice por el amor práctico, concreto, de ayudar al necesitado. Y por cierto, la gracia se ha expresado en Jesucristo, por quien tenemos acceso a esa gracia mediante la fe. Y eso nos hace regocijarnos, dice Pablo, no solo en el presente, sino también nos gozamos en la gloria que tendremos, en esa gloria magnífica, imposible de describir con palabras, que se concretará en la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, la esperanza cristiana es motivo de alegría. Esperanza viene de esperar, de luego esperar, de alguien que sabe que es algo futuro, pero espera confiadamente que se va a producir, como nuestra hermana que daba el testimonio de ese hombre al que ya no le daban esperanza de vida, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios, ahora ya está caminando, ¿no? Entonces, verdaderamente damos gloria a Dios por cada acción que Él hace y que nos usa a veces para poder dar un mensaje de esperanza, orar por alguien, ¿verdad? Y poder ser instrumentos en las manos de Dios. En segundo lugar, la esperanza cristiana no solo es fruto de alegría, sino que es fruto de perseverancia. Hay una serie de secuencias que tuviéramos un pizarrón, diríamos, sufrimientos, perseverancia, entereza de carácter y esperanza. Son una concatenación de realidades, de virtudes. Comienza con los sufrimientos. Si hay algo que la Biblia nos muestra de los personajes de la Biblia, toda la Biblia, inclusive, por supuesto, de Jesucristo, es que tuvieron vidas no en lechos de rosas, sino vidas difíciles, que enfrentaban lo difícil, que en algunas ocasiones, como en el caso de Ezequiel, de Moisés, se resistían a llevar el mensaje de Dios por lo que significaba llevar el mensaje de Dios al pueblo, como Jeremías, ¿no es cierto? Como Ezequiel en algún momento. Y bueno, la vida de ellos fue una vida de lucha, de sufrimiento. Y Pablo dice que estoy cierto que esta vida cristiana aquí en la tierra, en tiempo y espacio, significa sufrimiento. Pero nos gozamos porque ese sufrimiento tiene también una pedagogía, se expresa en el carácter. O sea, si sufrimos por Cristo sobre todo y nos mantenemos firmes en la fe, desarrollamos carácter cristiano, fortaleza. Es lo que llama la teología reformada, la que nosotros adscribimos, ¿no es cierto? Suscribimos como reformados, perseverancia de los santos. Es decir, se muestran que son santos, hijos e hijas de Dios, en la medida que perseveran en la gracia de Dios y en la fe. Esos sufrimientos forjan nuestro carácter. Esos sufrimientos en momentos difíciles, de escasez, de enfermedad, de privaciones, nos hacen fortalecer músculos espirituales y un carácter cristiano que persevera. Entereza de carácter. Estoy usando la nueva versión internacional, la que usaban antes, ¿eh? Yo me quedé en la antigua dispensación. Es la que más uso en la predicación por facilitar la comunicación con un lenguaje más accesible y más actual, simplemente, ¿no? Y entonces por eso es un carácter que se forja en la perseverancia. En tercer lugar, la esperanza cristiana no nos defrauda. Creo que aquí está la clave de nuestro tema. Muchas esperanzas humanas defraudan. Síganme que no los voy a defraudar, dijo alguien, ¿no? El lenguaje parece evangélico, síganme, ¿no? El seguimiento. O estamos mal, pero vamos bien. Es decir, analizado hermenéuticamente como interpretación, decía, ¿ves que es realista? Porque dice, estamos mal, y tu inconsciente, ¿qué dice? Que bien, admite. Y después cuando vas a criticar, pero vamos bien. Me acuerdo que una vez prediqué en una iglesia bautista en aquel tiempo y empecé de esta manera. Estamos mal, pero vamos bien. Muchos lo creyeron. ¿Qué pasa ahora? Desocupación, gente sin trabajo y demás. Cuando terminé me dice un hermano muy simpático, me dice, se los digo porque tengo confianza con ustedes, ¿no? Me dice, Alberto, muy bueno el mensaje, ¿eh? Pero Menem hace lo que puede. Y yo le digo, sí, yo ni nombré a Menem. Claro, fue una frase que dijo Carlos Saúl en algún momento y le molestó. Me gustó tu tema, dice, muy bueno, Pastor Alberto, pero Menem hace... De lo cual yo, como me gusta mucho el humor y escribir y a cosas a veces que ni las publico, hice un cuento al respecto que se lo leí a Osvaldo Motesi en Chicago, me acuerdo, y se mataba de la risa, claro, porque Menem, dije yo, bueno, ya dejo el tema, y no se inquieten, espero que no los ofenda a nadie de los presentes, se convirtió en moderno Hood Robin, es decir, alteró, porque aprendió en Aniyako que el orden de los factores no altera el producto, y entonces dije, convirtámonos en un moderno Hood Robin. Sigamos ahora con el tema, nadie se inquietó, menos mal. O como dije en el Centro Cultural Kirchner, que hablé de la Reforma Protestante. Bueno, nadie te puede decir, lee Clarín, pero no interpretas. Por la duda que no se ofenda, lee La Nación, lee Página 12. O sea, está todo ahora. ¿Qué faltaría? El comercial, ¿cómo se llama? Claro, faltaría para que nadie se inquiete, porque van a decir que el Clarín, ¿no? Hablando que la hermenéutica no significa otra cosa que interpretar y que no puedes leer sin interpretar. No te pueden decir, lee Clarín, pero no interpretes. Una tontería. Entonces, para que nadie se inquiete, le dije, bueno, no solo Clarín, pues en La Nación, Página 12. Empecé como canillita, así que conozco algo de aquello y todavía me recuerdo cuando los diarios bajo el brazo decía, ¿cómo era? Democracia, Clarín, Diario. Tengo algunos años en la cuestión de los medios. Siempre me gustó el periodismo. Volviendo al tema, después de este momento de humor, creo, y de onda que le estoy dando, el apóstol Pablo dice que esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque te pueden defraudar. O sea, por más buenas intenciones que el que te prometió, son seres humanos de carne y hueso y fracasan y fallan. Entonces muchas veces nos hacemos ilusiones tomando al pie de la letra promesas. El único que promete y se compromete en lo que dice es Dios. Él nunca falla. Amén. Por lo tanto, tomamos su palabra y sus promesas al pie de la letra porque Él ha cumplido y cumplirá siempre su palabra. Amén. Entonces, en este caso el apóstol Pablo dice, esa esperanza de la gloria que es futura, podemos estar seguros que se va a cumplir y no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Apelando a otros textos de Pablo, Pablo utiliza el tema del primer pago, arras, traducía la Reina Valera. El Espíritu Santo es dado como un anticipo cuando vamos a comprar una propiedad. Damos un anticipo y nos comprometemos a comprar toda la propiedad, ¿verdad? Aquí tenemos a la izquierda, ¿eh? Tenemos a alguien que sabe de la cuestión, Carlos. ¿Eh? Ahí está, ¿eh? La propaganda de paso después arreglamos, ¿no? Entonces, cuando da el anticipo, un 10%, un 15%, se está comprometiendo a comprar todo. Esa metáfora, esa imagen usa San Pablo con gran creatividad para decir que el Espíritu Santo es como un anticipo que Dios nos da de que va a redimir toda nuestra realidad humana, no solo lo espiritual, no solo el alma, no solo el espíritu, sino el cuerpo también. Es decir, la redención de nuestros cuerpos, de lo que habla después en el capítulo 8. ¿Qué significa esto? Que aunque esa gloria de Dios es futura y tenemos esperanza, porque es algo que aguardamos, ya Dios se ha comprometido y nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos como un anticipo, ¿verdad? Que certifica nuestra fe, nuestra esperanza en que Dios va a cumplir toda su promesa. Dios, que se caracteriza por ser amor, en el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos debe caracterizar en nuestro hablar y en nuestro accionar en el mundo. En el amor nunca nos vamos a equivocar. Puede ser que en otras cuestiones hay que tener cuidado, pero nadie puede amar demasiado. Nadie puede amar y equivocarse en el amar. Siempre va a ser positivo amar. Venimos al mundo como en un vacío de amor y todos necesitamos, ¿verdad? Les confieso, recién cuando oró nuestra hermana por nosotros, bueno, me sentí muy contento. Me toman en cuenta orando para que yo sea un siervo de Dios útil. ¡Qué bueno! Cuando oro por vos, cuando a veces hacemos cadena de oración y a veces oramos por algo que parece imposible y al tiempo se va cumpliendo. ¡Amén! Estoy orando por una familia que está dividida, totalmente dividida. Ya hay señales, gloria a Dios, ya hay señales. Ya en algunos casos se van juntando, reuniéndose. ¡Aleluya! ¡Amén! Porque qué lindo es la reconciliación, más en este tiempo de Adviento, ¿no? Lograr que esposos, esposas, hijos, hijas, familias se puedan, amén, reconciliarse. Y bueno, ¿eso es fruto de qué? De la oración que podemos hacer silenciosa en nuestras casas, en nuestro hogar, por el bien de nuestro prójimo. Si amamos, no solo estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios, que es el amor, sino que nos realizamos como personas y ayudamos al prójimo a que se realice como persona. El amor es el cumplimiento de la ley, dice San Pablo. Es el resumen, es la síntesis de la ley, por lo cual el gran africano, que nosotros, que San Agustín decía rotundamente, ama y haz lo que quieras. Qué bueno, ¿no? Claro, porque si amás, amás, ama y haz lo que quieras, que es un texto también que tiene ese título de José Miguel Bonino sobre ética, ¿no? Pero también autores católicos lo ponen, obviamente, ama y haz lo que quieras, algo tan rotundo que sentenció San Agustín de Hipona. Entonces, la esperanza no nos defrauda, la esperanza cristiana es firme en las promesas de Dios, la esperanza cristiana se agiganta en medio de las dificultades que nadie quiere pasar por apreturas económicas, por dificultades, por enfermedades, nadie quiere. Yo por Elías le preguntaba a Emilia, ¿qué pasa? Venimos algunos domingos, no lo vemos y ahora vamos a orar por él, ¿verdad? Que el Señor lo recupere, él que nos daba tanta buena onda, ¿no es cierto? Con el instrumento y conversando, lo queremos mucho. Y bueno, bueno orar por nuestros hermanos en dificultad. Nadie quiere pasar por eso, pero en medio de los sufrimientos y las dificultades se acrisola nuestro carácter, se fortalece nuestra perseverancia. Cuarto y último lugar, la esperanza cristiana se extiende a la transformación de toda la creación. Es el segundo pasaje que leímos. Ese pasaje magnífico que hoy por hoy tiene una inusitada actualidad a partir del problema ecológico. ¿Qué dice Pablo? Que toda la creación gime hoy como con dolores de parto y que toda la creación ha sido reducida a inutilidad o a frustración o a contaminación. Y Pablo dice que admite que esa creación llegará un día que va a ser transformada. Cuando los hijos e hijas de Dios sean redimidos totalmente, ¿qué significa esto? Tengan cuerpos de resurrección, entonces toda la creación que gime ahora y siente frustración será liberada para experimentar la gloriosa liberación de los hijos e hijas de Dios. El teólogo reformado que admiramos tanto, Moltmann, Jürgen Moltmann, que tiene varios libros sobre ecología o ecoteología, así se llama hoy, en La justicia que era futuro, que es un libro muy bonito, dice que los herbicidas, los insecticidas y otros productos químicos provocan a largo plazo unos efectos secundarios tan destructivos que resultan imposibles de subsanar. Lo de efectos secundarios es en realidad un eufemismo para referirse a unos daños que cada vez tienen más carácter de efectos inmediatos, dice Moltmann. Bueno, averigüé un poquito porque no es mi especialidad, ni mucho menos el tema de la química, pero un fiscal federal, encontré en Infobae, pidió detener el uso de glifosato en todo el país a raíz de las exigencias de diversas organizaciones de salud. Se multiplicó 1000% el uso de agrotóxicos entre los años 2005 al 2015, en 10 años nomás. Ahora, también en televisión vi un programa especial que en la zona de Entre Ríos, concretamente Gualeguaychú, y un pequeño pueblo que lo conocemos, que tenemos familiares, Urdinarrain, son lugares súper contaminados. Y se desarrolla mucho cáncer las personas y el agua está contaminada. Bueno, todo esto es por la acción humana de contaminación, ¿verdad? Con los fines, sí. En su tiempo. Mirá cómo ha cambiado la situación, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, que creemos en un Dios de la redención total, o sea, que no es solo salvación del alma, como sea en la Edad Media, salva tu alma, sino de la transformación de la persona en su integridad, que tendremos cuerpos de gloria semejantes al de Jesucristo resucitado, también tenemos que preocuparnos por eso y ser buenos mayordomos de la creación de Dios. Amén. Y por eso tenemos que denunciar estas cuestiones y también colaborar. Somos el país con mayor uso de agroquímicos, decía el informe. Las malezas son más resistentes y se usa cada vez más cantidad. Estuvimos este año, nos visitó, en realidad me lo ofreció René Padilla, al doctor Howard Schneider, los que leen teología evangélica lo conocerán, la comunidad del Rey, un gran teólogo mundialmente reconocido, y un lunes lo invitamos a Fied y vino invitado, en realidad ofrecido por René Padilla, nada menos, y él tiene en ese libro una imagen que a mí me gustó siempre, desde que usaba su libro en Bahía Blanca, en el Instituto Bahía Blanca, y él dice que la redención de las personas es el centro del plan de Dios, pero no es la circunferencia de ese plan. Pablo cambia de una fotografía de cerca a una visión telescópica. Utiliza una lente zoom, tomando frecuentemente una fotografía de cerca de la redención personal para luego alejarse a una distancia mayor para tener una visión más amplia que incluya todas las cosas, visibles e invisibles, pasadas, presentes y futuras, que están en los cielos y en la tierra, todos los principados y potestades en la escena cósmico-histórica. No se podría decirlo mejor. O sea, la imagen que a mí me gusta de la fotografía, ¿verdad? Toma primer plano y después la lente zoom. Es decir, la salvación no es salvación solo de almas ni de personas, sino de la entera creación de Dios a través de la obra de Jesucristo. Termino leyendo el poema de César Vallejo. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo o mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser la causa? Nada es su causa, nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubieran cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Lo leí, lo releí. Y después vi interpretaciones. Y una interpretación muy sencilla y rotunda, ¿saben cuál es? Voy a hablar de la esperanza, es el título. Pero lo de lo que menos habla de la esperanza, ni la menciona. Parece que el dolor, que la angustia, que el sufrimiento, lo ha embargado tanto que, aunque va a hablar de la esperanza, más bien habla de la desesperanza. Yo me atreví, parafrasear, invertir al gran poeta peruano y decir en esta mañana, como resultado de esta prédica, con la gracia de Dios, ¿cómo podríamos invertir el contenido? ¿Cómo podríamos cristianizarlo desde la fe y desde el evangelio de la esperanza? Podríamos decir, yo sufro, pero no sufro solamente. Sé que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no me avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Hoy no sufro solamente, sino que sufro a la espera de la salvación final. Porque en esperanza he sido salvado. Y cuando, como hijo e hija de Dios, experimente la redención final, la entera creación, hoy sometida a esclavitud, experimentará la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Estamos llamados a la esperanza, a esperar la venida de Cristo, a esperar el nuevo mundo que Dios nos ha prometido. Por eso apostamos una vez más a la esperanza. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Amén. Por truer en el mundo y en la historia, porque él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y rechazó a los que de orgullo ardían, porque él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y las mentiras,